ocurre en el Hospital Moyano. Justamente estamos con la terapista ocupacional, psicóloga y creadora de un podcast al que vamos a tratar de entender, con Silvia Matz, a quien ya le estamos dando la bienvenida y las gracias, Silvia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de este espacio. Bueno, Silvia, sos medio de hacer radio, ¿no? Ya a esta altura podríamos decir, porque el podcast algo familiar tiene con la radio. No hay duda. ¿Por qué, Silvia, el podcast o la radio, por decirlo de una manera más familiar, como herramienta en un hospital neuropsiquiátrico como el Moyano, que mientras preparábamos la producción descubrimos que es el más antiguo de la Argentina? Ah, mira vos. Sí, ya lo creo. Del 18 creo que es, ¿no? De 1854 data su fundación como hospital general, ¿no? Claro, pero previamente, sí, tenés razón. Bueno, partamos de una base. Partamos. La comunicación es un derecho humano. Por lo tanto, en un espacio donde está de alguna manera cercenada por la lógica del encierro, la comunicación, este espacio de desate, de lazo social, de comunicación, de expresión, de llevar, digamos, a la comunidad a través de este podcast, a través de estos micros radiales, la idea de este derecho, la defensa de estos derechos, como tantos otros, bueno, es una imperiosa necesidad que tenemos como dispositivo de comunicación en un contexto como ese. Entonces, la comunicación es un derecho y la salud mental también. Y salud mental, de alguna manera, es una construcción que en ese marco se torna, ¿cómo decirlo?, imperioso defender, imperioso construir. Porque, bueno, en los contextos manicomiales poco se puede hablar de salud mental, ¿no es cierto? El encierro justamente no tiene nada de saludable. Contamos con una Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que seguramente tantos habrán escuchado en los medios las críticas, digamos, las mentiras que se dicen en relación a eso, a esta ley. Pero es una ley que no se implementa. Entonces, al no implementarse, da motivos de tantas atrocidades que suceden a su alrededor, ¿no es cierto? Por eso es tan importante defender a la salud mental como esta construcción social y como esta, de alguna manera, como esta forma de pensar en la inclusión, de pensar en los derechos humanos, de pensar en todo lo que implica no solamente las cuestiones psicológicas o psicopatológicas. Salud mental es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que abarca trabajo, que abarca vivienda, que abarca salud, por supuesto, ¿no es cierto? Digamos, inclusión social, uno lo podría definir. Definitivamente. Las usuarias, le recordamos a la audiencia, por ahí se me disparó ese dato, Silvia, el Hospital Braulio Aurelio Moyano es un neuropsiquiátrico que solo tiene usuarias de salud mental, mujeres, trabaja con mujeres y junto al Borda hacen la cabeza de lo que vendría a ser el gran polo de psiquiatría en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Ha pasado por distintas etapas, tanto el Borda como el Moyano. Silvia, no es tu materia necesariamente la historia, pero lo mencionaba para hacer un poco el marco y que nos contaras un poco lo que estuvo pasando, porque más o menos la audiencia conoce las dificultades que tienen los usuarios de la salud mental a la hora de acceder a sus derechos. Claro, pero a través de las distintas épocas, incluso hubo muchas épocas sumamente oscuras, como se imaginan la época de la dictadura, por ejemplo. Tal cual. Pero tal hace cual. Poco, Silvia, atravesamos algo impensado, algo que estaba fuera de nuestra imaginación, como fue la pandemia. La pandemia. contanos un poco acerca de esto para poder también entender lo curativo que puede llegar a ser estar laburando en Desate, el nombre del podcast que se te ocurrió que hicieran, que laburaran en el Moyano. Bueno, a ver, la pandemia, en todo caso, para estas mujeres incrementó el encierro, porque si antes se podía, o antes de la pandemia, podían algunas ser visitadas, o salir, o visitar a sus familiares, o poder, de alguna manera, con acompañantes, los que pudieran tener, pasear, hacer sus mandados, sus compras. Con la pandemia, obviamente, se duplica, de alguna forma, el encierro, y obviamente no se las dejaba ni siquiera salir al parque. Bueno, uno puede decir, una cosa es el manicomio, una cosa es el encierro, una cosa es la lógica manicomial como medio de vida, como forma de vida, y otra cosa es un hecho, digamos, circunstancial, si se quiere, como es una pandemia, en donde, bueno, mal que bien, todos teníamos que estar encerrados, entre comillas. Nosotros no, porque teníamos que ir a trabajar. El personal de salud de los hospitales tenía que concurrir a sus trabajos. Tenía que ir. Pero el resto de la gente que podía permanecer en sus casas y no salir, bueno, de hecho, hemos tenido graves problemas con muchas personas y muchos jóvenes que se han hasta el día de hoy, con efectos importantes a partir de la pandemia. Yo, que trabajo en clínica también, o sea, en la clínica como psicóloga, muchas personas mayores, ¿sí?, han concurrido a tratamiento justamente por esta cuestión del encierro insoportable que han vivido, y muchas personas mayores que no han podido todavía reencontrarse, ¿no?, y tener mucho miedo de que esto vuelva a pasar, que se tengan que encerrar nuevamente. Bueno, es una experiencia muy traumática, convengamos, ¿no?, para toda la sociedad. En el caso de las pacientes del hospital, bueno, se les redobla una sensación. Uno puede decir, ¿y cómo la vivieron? Como viven el encierro, ¿sí? A diferencia que no tenían posibilidades de salir a hacer sus compras, no tenían posibilidades de ser visitadas, las que no tenían celular, ni siquiera podían salir a hablar con sus familiares. Había que prestarle los celulares porque tampoco se proveyó de herramientas que permitieran, algún contacto, algún lazo. Fue una situación muy fea, obviamente. Por suerte, bueno, ya de alguna manera no está totalmente superada, pero bueno, están vacunadas, todas han sido vacunadas. Eso también fue una pelea, una lucha, ¿eh? No fue tan fácil que vengan las vacunas para ellas, ¿sí? Hubo como un tratamiento especial, Silvia, si se quiere. Y hubo que reclamar mucho. Vos. Hubo que reclamar mucho. Qué Entonces, barrio. Aquí, digamos, responsabilizamos a la política, ¿sí? Sí, sí, sí. A la política de salud que no fue lo suficientemente, expeditiva de entrada, ¿eh? Hoy por hoy, no digo que no haya personas que no se enfermen de COVID, pero bueno. No, es otra la situación. Al estar vacunados no tienen los riesgos de muerte ni de gravedad como se tenía anterior. Por suerte, nosotros en el hospital no hemos tenido pacientes que hayan fallecido por COVID. Mira, qué bueno. Tenemos porque... sí compañeros que fallecieron por COVID, pero no pacientes. Era brava la situación, digo, que se daba en lugares en contexto de encierro, en este claro. tipo de lugares en donde hay usuarios de salud mental, y digo, porque la transmisión del virus podía llegar a mandarse una macana. Hacer un estrago, tal cual. Que en pabellones tan numerosos, pensar que podía haber contagios masivos hubiese sido terrible. Terrible. Pero bueno, se distribuyó muy bien los pabellones, se designaron pabellones de COVID, entonces de alguna manera se aisló a las chicas que tenían COVID del resto de las chicas. Hubo internamente en el hospital, hubo mucho cuidado, pero lo que tenemos que distinguir, a mí me parece, una cosa es cuidarse y protegerse del COVID, Y otra muy distinto, es la lógica del manicomio. Claro. No podemos compararlo. No. Silvia, entre una cosa, digo, entre la lógica del funcionamiento de estas áreas de salud mental, del manicomio, como te permitís llamarlo, nosotros vamos con cuidado porque hay que aprender todos los días. Bueno, a ver, en comunicación. Aclarar esto. El Hospital Moyano, como tantos otros hospitales como el Borda, tienen su lógica hospitalaria. Es una institución de hospital donde van pacientes a tratarse, a mejorarse, pacientes que se van de alta, pacientes que vuelven. Una cosa es eso. Ahí tenemos la institución hospitalaria, consultorios externos, hospital de día, hospital de noche. Bueno, eso está muy bien. Pero cuando, por cuestiones sociales, estás confinado a vivir en el hospital, eso ya no es saludable. Claro. Una cosa es atenderse, una cosa es curarse o mejorarse, y otra cosa es vivir, hacer del hospital tu hábitat de vida. Eso no es saludable. Es por eso que estamos... Eso es la pérdida de derechos. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la comunidad. Ahí está. Por ese lado es que va la intención también primaria y original de la ley de salud mental de desmanicomializar a la Argentina. Exactamente. Y en la medida de lo posible esperamos se vaya avanzando en ese tema. ¿Por qué? Porque la ley nacional de salud mental contempla hospitales de día, casas de medio camino, residencias, instancias laborales, instancias de inclusión comunitaria, ¿sí? Bueno, eso es una cosa. Vivir en el hospital es otra. Tal cual. Silvia, te decía, entre la lógica y la mecánica del trabajo hospitalario en un neuropsiquiátrico y la que nos impuso la pandemia, ¿cuándo surge la idea de Desate Radio o del podcast que finalmente las propias usuarias de salud mental del Moyano se encargan de generar, de hacer, y cuánto les ha servido, Silvia, desde que empezaron? Imagínate, Desate tiene 13 años de vida. En esos 13 años de vida logramos encontrarnos y trabajar conjuntamente con personal del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Con ellos, que aportan lo técnico, si se quiere, ¿sí? Y también lo técnico y también la relación con otras radios, con otras con otros programas radiales y con otras radios, logramos que por eso estamos construir un microprograma de 3 minutos. Esos 3 minutos es algo que, bueno, facilita la inclusión en otros programas radiales, de muy buena calidad, ustedes los han escuchado, a lo mejor seguramente, sí. Muy lindos, y eso es algo que facilita incluirnos en programas, en radios, y obviamente en todas las redes. Hoy por hoy, a eso se lo llama podcast, pero nosotros empezamos con los microprogramas. Claro, con micros. Para mí me es más fácil entender el microprograma que el podcast. Tal cual. Che, ¿y cuál fue la devolución, Silvia, con el paso del tiempo? ¿Qué observás vos? Digo porque finalmente cuando hablamos de salud mental estamos pensando en la reinclusión social de los usuarios de salud. Exactamente. Vos pensá una cosa. Las chicas por venir a la radio, a través de un contrato que tenemos con el Ministerio de Trabajo, del área de discapacidad, cobran un subsidio que les permite, aquellas que están externadas, mejorar sus condiciones de vida. Las chicas que están internadas tienen ingresos que les permite hacer sus compras, juntar dinero para el momento que puedan salir. Es otra perspectiva. Lograr mayor autonomía. Quiere decir que Desate es un vehículo donde se incrementa autonomía. Incrementar autonomía es parte, ¿no?, de poder correrse tan siquiera un poquito de lo que es el encierro. No es lo mismo no tener que tener algunos ingresos que permitan, un mejor estar. Si se tiene que comprar ropa, si se tiene que comprar calzado, si se tiene que comprar algo de comida, cosas tan elementales, tan primarias, cuentan con una ayuda en ese sentido. Quiere decir que Desate es un vehículo, pero a su vez, para nosotros, y es fundamental, ese vínculo, ese lazo afectivo, ese punto, esa coma, esa pausa que implica Desate en ese marco, en ese contexto. Nosotros nos nutrimos de nombres y apellidos, pero no de números de historia clínica. ¡Qué genial! ¿Se entiende? Qué genial esto que decís, Silvia, porque verdaderamente la sensación que tenemos cuando pensamos en un neuropsiquiátrico, en uno grande además, en uno sumamente grande, empezamos a ver esas carpetas, esos ficheros en los que finalmente se han transformado tantas historias. Pero nosotros no tenemos ni carpetas ni ficheros. Tenemos carpetas donde van las actividades y los trabajos que las chicas traen, las elaboraciones de los guiones, eso tenemos. Muy bien, muy bien. Tenemos los certificados de discapacidad para gestionar los subsidios, eso tenemos. Muy bien, muy bien. Nos imaginamos al final, Silvia, que de alguna manera este espacio radial, vamos a insistir con esto de la radio. Es que es un espacio radial. Nosotros hacemos radio, tenemos 3 días en la semana donde 2 lo ocupamos para debatir, elegir los temas y después guionar. Una vez que está guionado, al día siguiente viene el técnico y grabamos. ¡Qué bárbaro! Y después el técnico hace milagros con lo que grabamos. Los técnicos y las técnicas son así, para eso los tenemos. Hace milagros. Y les queremos, les respetamos. Exactamente. Silvia, la verdad es que es un gusto charlar contigo y entender un poco más de la mecánica y de lo saludable que resulta este espacio que ya estamos compartiendo en nuestras redes sociales con nuestra audiencia para que le den una vuelta a ese mundo radial de usuarias de la salud mental en la Argentina, que me imagino yo, Silvia, finalmente terminan deseando ser parte del espacio y de... No te quepa la menor duda. Es más, estuvimos de vacaciones y me bombardeaban. ¿Cuándo empezamos? ¿Por qué ellas no se llaman pacientes de la radio, sino comunicadoras en salud? Qué bueno. Eso es como ellas se denominan. Muy bien, muy bien. Ahí ya nos hiciste entender un montón de significados, un montón de preguntas que había preparadas se desarticularon y nos quedamos con esa sensación en el corazón de que hay mucha gente implicándose en estas áreas, Silvia, y que lo hace con muy, muy buena leche y con gran capacidad profesional. Te la vamos a reconocer a la pasada. Una vez más, te agradecemos por este ratito y tenés el micrófono a disposición, Silvia, por si te querés mencionar alguito más, sobre todo de las redes sociales, mencionalas por lo menos. Bueno, como no, a Desate se la puede escuchar en el Facebook Desate, en el SoundCloud, SoundCloud Desate, en el Instagram, y fundamentalmente en Radio Nacional, en estos momentos todavía no, pero ya vamos a empezar nuevamente con Nacional Rock, en Vorterix, en Futurock, en el programa de Cheque en Blanco, en Radio Cooperativa, en La Colmena y en las redes, obviamente. Y en Spotify también. En Spotify, en Radio Flores. Ahí lo tenés. También. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Silvia, que tengan muy buena jornada. Gracias, un gran abrazo. Gracias por todo. Gran abrazo.